Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. En el día de ayer, 11 de octubre, el Instituto de Culturas Aborígenes se convocó en el Monumento al Sol de la ciudad de Córdoba en el marco del último Día de Libertad de los Pueblos Indígenas. En una ronda de palabras, expresaron la necesidad de visibilizar el contrafestejo para mantener viva la memoria y denunciar que el genocidio que inició en 1492 sigue presente ejerciendo violencia colonial sobre los pueblos y los territorios. La convocatoria cerró luego de una caminata hasta la Plaza de la Intendencia, visibilizando en las calles de la ciudad la memoria ancestral que continúa haciendo caminito. Compartimos la reflexión de Eugenia Buitrón, docente del Instituto de Culturas Aborígenes e integrante de JARUMA, el Movimiento de Mujeres y Disidencias Indígenas de Córdoba. Bueno, Kamisaraki, Kuriakanaka, Gilatanaka, Walike. Bueno, este 11 de octubre, nuestros ancestros han sido felices. Tenía esa libertad de esa vivencia, vuestra vivencia, de nuestros ancestros. El 12 de octubre, nada que festejar, porque ha sido la genocida de nuestros ancestros. Hoy por hoy sigue la colonización, sigue la conquista. ¿Cómo? Desalojándonos, despojándonos de nuestras tierras de sur a norte que nos despojan. Hay muerte de nuestras niñas que mueren de hambre, mueren de desnutrición o mueren por maltratos de las fuerzas policiales. La importancia es pues que lo que estamos pidiendo al Estado argentino, primero, promulgación de manera inmediata la ley de propiedad comunitaria, garantizando la consulta previa e informada y consentida, que se aplique un dispositivo político, democrático y humano para detener todos los desalojos y operativos represivos contra los pueblos indígenas. Esa es nuestra petición al Estado. En el día de hoy, las actividades continúan desde las 16 horas con una radio abierta bajo el lema 12 de octubre, nada que festejar en la Plaza Camechingón, ex Plaza Colón, de la ciudad de Córdoba. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.